Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en vivo en La Voz compartiendo nuestro clásico semanal que te acompaña desde hace 20 años. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se empiecen a conectar con nosotros a través de ¿dónde? De www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos podés escuchar, estés donde estés, en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del continente, en cualquier lugar del planeta. Vamos a darle la bienvenida también en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, buenas tardes, Vicky, que nos acompaña desde tempranito. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 24 grados 4 la temperatura, muy agradable en la provincia de Buenos Aires. Pleno sol. Muy soleado. Sí. Exacto, mucho sol. A la mañana arrancó con muchas nubes, pero venimos teniendo una muy linda jornada y aparentemente el fin de semana largo va a estar lindo. Claro, porque estamos en el fin de semana de las Pascuas. Vísperas de Pascuas, así que... bueno, algunos mañana no trabajan, por ejemplo, los colegios no hay mañana. Mañana no hay colegios. Por eso están ahora, están saliendo como manada de los colegios. Sí, y muchos ya están agarrando la ruta y se están yendo hacia los principales centros turísticos de la Argentina. Claro, aquellos que pueden hacerse una escapadita aprovechan y se van, y se olvidan un poco de los problemas económicos, ¿no? De la inseguridad. Tremendo, tremendo esta semana, que arrancó con el ministro de Seguridad bonaerense, el doctor Berni, golpeado. Un par de golpes le dieron. Le dieron unos cuantos golpes. Obviamente que no celebramos este tipo de práctica, pero bueno, es algo que igual va a pasar. Igual después se recorrió varios programas mostrando. Dijo que si él se hubiese enojado, hubiese noqueado a más de uno. La verdad que no, sí, no tendría que haberlo dicho. La gente está cansada, la gente está harta. Y bueno, suceden estas cosas cuando a un determinado grupo ya las promesas no bastan. Es que esto está polarizando para un lado y para el otro, porque estamos casi en el año de elecciones. Todavía no se sabe quiénes van a ser los distintos candidatos, pero va a haber una polarización muy grande. Ojo, el oficialismo, ojo la oposición, porque nos puede llegar a gobernar alguien que no sea ni del oficialismo ni de la oposición. Va, de la oposición seguro, pero no de la que sabemos todos. Exacto. Ojo, porque hay un crecimiento en las encuestas vertiginoso de Javier Milei. Uh-huh. La gente está desencantada con los políticos dos. Claro. Así que bueno, se cansó, entonces quieren probar una, sobre todo la gente más joven, ¿no? Otra alternativa. Claro. Bueno. Es más que seguro que las PASO las pueda llegar a ganar él. Sí, pero bueno, lo más triste fue la muerte del colectivero de zona ahí, de zona oeste, que se estaba a un mes de jubilarse y perdió la vida en este acto delictivo. Sí, lamentable. Sí. La verdad que lamentable, eso es lo que más duele, ¿no? Nada, no pudo disfrutar nada. Después de tantos años de trabajo, de sacrificio, de madrugar, terminar así en manos de los delincuentes, ¿no? Exacto, nuestras condolencias para su familia, de una persona que decían que, al menos lo que contaban los vecinos, que era una persona que, como trabajaba siempre el mismo horario, siempre esperaba a las maestras, a la gente que iba a trabajar bien tempranito, porque le arrancaba muy temprano, los esperaba y era una persona muy empática, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con un poco de música. Este fue el comentario editorial del día de hoy, pero después no vamos a hablar más ni de política, sino vamos a la música, al espectáculo, al deporte, a todo lo que nos interesa. No te olvides que se viene Frecuencia Fans a las 7 de la tarde, así que si quieres enviar tus audios,

Bueno, linda tarde para compartir la radio, para compartir unos mates como estamos tomando nosotros, mientras te informás y estás escuchando buena música como este tema de Luciano Pereyra que escuchábamos recién y muchos más que van a sonar a lo largo de la tarde. Le damos la bienvenida también a toda la comunidad de Rafael Bueno que nos escuchan. Hay un grupo de WhatsApp que se hizo, que hay mucha gente mira que sigue a Rafael Bueno, así que un saludo para ellos, que, por ejemplo, Patty, que no sé dónde está, Patty Chávez nos escucha de México, desde México. Así que gente de todos lados que quieren, van a mandar los audios porque quieren. Bueno, a Rafael Bueno se habitué desde siempre de la radio y de Frecuencia Fan. Uh-huh. Así que no puede fallar. Obvio que no, y lo vamos a estar pasando en un ratito. Bueno, una buena noticia. Esto pasa todos los años y se vuelve a repetir este año, con el objetivo de acompañar a cada persona en las distintas etapas de su carrera. Cervecería y Maltería Quilmes abre una nueva convocatoria para su programa de pasantías remuneradas. Mirá qué bueno. Esto está muy bueno, presten atención. Hay 27 vacantes para estudiantes que se encuentren cursando los últimos años de algunas de estas carreras: administración de empresas, ciencias económicas, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica, química, recursos humanos, psicología, comercialización o carreras afines de cualquier universidad del país. Uh-huh. Puede ser pública o privada. Exactamente. Así que la convocatoria estará abierta durante 2 semanas a partir del 5 de abril, o sea, a partir de hoy. Celebramos esta iniciativa de Quilmes. A partir de hoy, aquellas personas que queden seleccionadas van a ingresar a la compañía a partir del 5 de junio. O sea que en 2 meses ya estás trabajando en Cervecería y Maltería Quilmes. Los puestos de trabajo pueden ser para Ciudad de Buenos Aires o también pueden ser para los partidos de Zárate, Quilmes y Mar del Plata. Claro, o las provincias de Mendoza, Córdoba, Corrientes, Santa Fe o Tucumán. Pueden postularse ingresando a www.cerveceriaquilmes.com.ar. Ingresan ahí y buscan la postulación en esa página. Creo que hay como un enlace. Uh-huh. Pero bueno, tenés que entrar a la página de Cervecería y Maltería Quilmes y a través de ese enlace te vas llevando y podés ingresar tu currículum. Y tenés que decir, por supuesto, cuál de estas carreras está cursando en el último año. Administración de empresas, las distintas ingenierías que hay, sistemas, química, comercialización, claro, recursos humanos. Muy buena propuesta. Son 27 puestos. Claro, es bastante. Y te pagan, que es lo más importante. Claro. Y de paso te insertás en el mercado laboral. Exactamente, así que bueno, celebramos esta iniciativa de Cervecería y Maltería Quilmes, como siempre. Bueno, vamos a seguir. ¿Tenemos alguna info más? Sí, tenemos que, no sé si sabías que hubo un revuelo muy importante en cuanto a Jay Mamón, por lo cual fue desplazado de la conducción de Morphy, de este clásico de los domingos de Telefe. Todo el mundo sabe la historia, pero ahora salieron unos audios muy reveladores, unos audios que difundió Babi Echecopar y también La Nación Más. Sí, los escuché. Sí. Son audios que donde el este chico Benvenuto dice que tiene 16 años. La cuestión es que sigue siendo aberrante por más que tenga 16 años, pero Que 16 ya se considera mayor de edad. No sé bien para la ley, pero 16 años es menor. Bueno, a los 16 podés votar ahora, ¿no? Creo que a los 16. Sí, a los 16. De todas maneras, al margen de eso, sigue siendo aberrante porque es menor de edad. Es menor. ¿Sí? Es como lo dijeron varios periodistas que dieron su opinión, ¿no? Creo que hay una serie, una cadena de errores. En todo esto hay una cadena de horrores y de errores. Primero, bueno, que estaban en el lugar equivocado, porque creo que se conocieron en un ámbito, en una fiesta. Donde vale todo. Pero bueno, no sé si era permitido que entren menores. Exactamente. Menores de 18, supongo. Exactamente. Hay un error. Tenía que haber pedido ahí el documento. Ahora, también, cuando uno va a interactuar con alguien, si uno tiene una pequeña sospecha de que está hablando con un menor y está queriendo tener una relación con un menor, y eso también habla de que hay una responsabilidad muy grave, muy grande de parte de Jay Mamón. Entonces, o de cualquier persona que lo haga, ¿no? Más allá, bueno, él está admitiendo que mantuvieron una relación amorosa, ¿no? Sí, pero también hay como un sentido de extorsión por parte de este chico. ¿Por qué? Porque le dice, ay, yo te escuché opinar con respecto a tal o cual tema. Y vos no te acordás que yo tenía 16 años cuando pasó tal o cual cosa. Claro, este audio es anterior, ¿no? Entonces, claro. Parece que tenían los audios guardados. Exactamente. Bueno, esto le provocó a Jay Mamón una gran desazón. Lógicamente está medicado, está en su casa, recluido, no puede ver a su madre, no puede salir. Dio sí tres notas. A Jorge Rial, sí. A Babi Etchecopar y creo que le iba a dar una a Ulises Jai. Sí. Y dijo que iba a ser la última. Claro. El tema es que Jay Mamón se como que se cree víctima. Y no es víctima, en realidad es victimario. ¿Por qué? Porque tuvo una relación con un menor. Ahora, el menor también es un extorsionador. Entonces, es todo un entramado tóxico porque tuvieron una relación de varios años. Pero al margen de eso, fue ilegal esa relación. Con idas y vueltas, ¿no? Exacto, en un momento fue ilegal. Claro, antes de los 18 fue. Exacto. Ilegal. Después de los 18, no sé. Pero bueno, estas son las últimas. Prácticamente Jay lo doblaba en la edad. Sí. Estas son las últimas noticias con respecto a este caso, ¿no? Pero lo que sí va a perdurar, creo, es la condena social, ¿no? La gente es como que. Claro, no va a ser lo mismo. Jay Mamón que venía. Venía como en una etapa ascendente, siempre uno era un del under, él con su personaje Estelita, se fue haciendo. Claro, era zarpado el se personaje. Se fue haciendo lugares en la televisión, porque venía del teatro under, sí. Del circuito under, fue entrando a la televisión, sí, se sí, fue con metiendo talento, ¿no? En algunos programas como invitado, en el bailando, sí, etcétera, sí. Etcétera, en el cantando también sí. Estuvo, hasta que tuvo la oportunidad de hacer ese programa que lo premiaron también por los Mamones. Sí, sí. Y eso le sirvió para que le abrieran las puertas del canal líder que es Telefe. Claro. Y de un programa como Morphy, ¿no? Claro, él no iba a ser Morphy, en realidad iba a ser otro programa que era Show Mamón, que nunca se hizo porque después, bueno, vino lo de Rocín. Y como él tenía contrato, lo convocaron a él para conducir ese espacio, ¿no? Uh-huh. El tema es que, bueno, La Peña de Morphy es un programa familiar, es un programa para toda la familia. No creo que vuelva a ese programa, ahí van a tener que buscar. Muy arraigado. Hay otro programa que pobre no vienen. Hay otro vienen conductor de mala racha y dando sí, vueltas. Hay otro conductor ahí dando vueltas. Pero lo que te digo es que al ser un sí, programa. Acá hay mosquitos en la radio. Hay un programa tan federal, un programa tan. Vamos a tener que pedir un repelente. Un programa que está muy arraigado a las costumbres argentinas, al folclore, a las cosas tan sanas y propias de la Argentina. Que creo que no va a poder volver. Me parece. ¿Quién es el conductor? No se sabe todavía, pero hay un conductor que está dando vueltas. Bueno. Un conductor de renombre. Sí, ahora, bueno, hizo Georgina dos programas, no sé si iba a seguir o no. Y, viste, Georgina es como la que va y la bombera. Claro. Es como que está. La reman, claro. Ahí. Y tuvo muy buenos ratings, tuvo muy buenos números. Claro, más que nada por la expectativa, a ver qué pasaba. Que hasta todo el equipo de Morphy le puso la Georgineta. ¿Por qué? Porque mantuvo, y es más, hizo mejores números que estando Jay Mamón y semanas anteriores. Bueno, vamos a la música, ¿eh? Y no se olviden que tenemos frecuencia retro también, ¿eh? Así es, comuníquense 11-6400-7047. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Estar tirando que al menos yo te tenía.

por delante para compartir en la box. Y si querés, podés enviar tu audio de voz a la voz, ¿no? Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Redbox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos en todas las redes sociales llevándote la mejor música y la mejor info. Así es. Y si querés conseguir tus mejores joyas y también relojes en plata y en acero quirúrgico, te recomendamos Infinito Joyas Más Relojes. Busca Infinitos Joyas y Relojes en Instagram y vas a ver todas las cosas lindas y buenas que tienen. Plata 925, acero quirúrgico, de todo, medios de pago, todos los medios de pago. Hay una tienda online también muy buena, así que Infinito Joyas y Relojes, búscalo en Instagram, así como te lo dije, Infinito Joyas y Relojes. Bueno, hay que hablar de esto que es importante, estábamos hablando fuera del... Ahí también le damos programa. La bienvenida a la MUMAP, que es la mutual de la MAP, la Asociación Médica de la Actividad Privada, que es nuevo anunciante nuestro. Mirá qué bueno. Así que por eso estamos viendo, me están diciendo cuánto, quieren una publicidad re larga, no sé cuánto quiere que dure. Le dije, no, menos de un minuto tiene que ser. Porque tienen muchas cosas para contarnos la gente de la MUMAP. Muy bien, le damos la bienvenida a ellos también. En las últimas 4 semanas se reportaron en Argentina más de 8.000 casos de dengue. ¿Sí? Argentina. Y es un flagelo que... Que no haya dengue. Acá había un mosquito. Sí, acá recién nos picó. Ahora le tiramos alcohol. Hay muchísimos países que están viéndose afectados por este mosquito, que es el Aedes aegypti. Hay uno que viene de... que es paraguayo, creo. Ah, no. Sí, hay mosquito paraguayo. ¿Sí? Bueno, y a tener cuidado, gente, porque la verdad que los síntomas hay son... Hay mosquitos paraguayos, hay mosquitos bolivianos. Vienen de, no vienen de acá los mosquitos, vienen del... Acá no, vienen del Mato Grosso, de los brasilero. Otros, de los países limítrofes. Claro. De Chile no, porque en Chile hace frío. No, bueno, Argentina... Pero de esas zonas húmedas... Claro, bueno, Argentina tiene... Bolivia, porque Bolivia tiene altura. Argentina tiene la Mesopotamia y toda la parte... del noroeste argentino, bueno, que son, muchos vienen del Paraguay, que es donde proliferan estas especies de mosquito, ¿no? Acá recordemos que hay que tratar de no tener recipientes o reservorios de agua por mucho tiempo, tratar de eliminar, viste, cuando a veces, qué sé yo, tenés alguna planta que ya no está o se murió la plantita y queda la maceta, fíjate que no tenga agua. Sí, o si no, por ahí dejar, qué sé yo, por ejemplo, una pelopincho llena de agua. Claro, no. Por agua que te quedó, que no la desarmaste y la dejaste con el agua estancada. Bueno, hay muchísimas piletas. Eso es lo peor. La mayoría de las piletas de piscinas se dejan con agua. Pero bueno. Bueno, pero ahí como le viste que tienen cloro. Tienen... Hay que hacer un tratamiento. Bueno, pero mucha gente no le da mucha bolilla durante el otoño y el invierno. Y tal vez en la primavera empieza a acondicionarla, saca el agua podrida, le pone. Y eso es un caldo de cultivo. De esta especie de mosquito. Y la verdad que puede traer consecuencias muy graves, según el grado que te toque de enfermedad. Así que bueno, según donde te pique. A prevenir. Tener en cuenta que uno de los principales síntomas es el dolor en las órbitas, en la órbita ocular, y el dolor en las piernas, el cansancio y demás. A tener mucho cuidado con el dengue. Usar repelente. Bueno, primero, como dijo Gastón, evitar tener agua estancada en recipientes, agua que no uses. Exacto. Sacar todo ese tipo de agua y también usar repelente. Exactamente. Si vas a hacer actividad física o si vas a la plaza a llevar a los chicos, llévate el repelente. Llévate el off. O no digamos marca. Bueno. Si no, le pedimos a off que nos mande. Ese es el más popular. Así que bueno, a tener en cuenta que esta enfermedad es como que, viste, tiene muchos síntomas que son muy visibles, ¿no? El salpullido, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre, dolor de ojos, dolor muscular, dolor en los huesos, dolor en todas las articulaciones. Así que a ponerse repelente si estamos al aire libre, y también en los ambientes tratar de rociar con algún matamosquito o espirales.

love you, white boy. Bueno, falta muy poco para que se vengan los premios Gardel, los premios más importantes de la música argentina, otorgados por CAPIF, la cámara que nuclea a los sellos discográficos de la Argentina. Y cumplen 25 años, ni más ni menos, así que las ternas se van a dar a conocer este martes 11 de abril a partir de las 12 horas. Y lo podés seguir a través del canal de YouTube de los premios Gardel, Ahí se van a salir los finalistas de las 48 categorías. Son 48 categorías y de ahí va a salir, por ejemplo, el mejor artista de rock, el mejor álbum del año, sí, la mejor portada, la mejor producción. Bueno, hay distintas categorías. El último fue Fito Páez, ¿no? ¿Ganador? El año pasado fue, me parece que Wos. Sí, y el de oro no lo ganó. Y el de oro, ¿Fito? Creo que lo ganó Wos también. ¿Sí? Me parece, sí. Si no me equivoco, así ahora lo vamos a chequear. Sí, es el que más ganó. El año pasado ganó. Malísimo. Un montón de premios este artista, ¿no? Se había hecho la ceremonia. Sí, fue Wos. Se había hecho la ceremonia en el Movistar Arena. Un poco más. El año pasado todavía estaba medio en pandemia. No fue tan. Tampoco una ceremonia muy grande, ¿no? Así que, bueno, hay muchos artistas candidatos de como Duke y Trueno, son los que acaparan todo el mercado musical, ¿no? Bizarrap. Sí, yo creo que también ahora está determinado no solamente por las reproducciones en las radios, sino también por las reproducciones en las plataformas, ¿no? Claro, plataformas. Tiene mucho que ver lo de Spotify, YouTube. Todo eso, porque la música pasa por ahí ahora. Sí. En realidad se perdió mucho el formato discográfico. Hay discos de vinilo, para el que lo quiere lo puede. Existen todavía. Son como ediciones, ¿no? Algunas disquerías, pero es que como cada vez que todo ahora está. Todo está. Pasa por esos lados, ¿no? Bueno, está de moda el disco de vinilo, ¿no? El disco de pasta. Pero también dicen que se está empezando otra vez a gestar el cassette. Sí, y en cualquier momento por ahí, sí, es así, son bodas que vuelven, o el magazine. Claro. Porque también creo que empezó el disco vinilo, el magazine, que no sé qué era el magazine, era como un cassette grande, ¿no? Después el cassette chiquito. Mismo, están... El cassette, lo que pasa es que era un tema porque se te enredaba la cinta. Claro, bueno, pero yo imagino que van a mejorar la tecnología. Tenía que tener un buen equipo, ¿no? Yo imagino que van a mejorar la tecnología como hicieron con los discos de pasta. Ahora hay ¿cómo es que se llamaba? Tocadiscos. El tocadisco ahora tiene una es como más sofisticado que el de antes, ¿no? Uh-huh. Y suena mejor, pero el clásico ruidito de la púa es increíble. Claro, es un éxtasis. Como los DJs, ¿no? Claro. Bueno, el cassette también tiene su particularidad. Y en algunos casos se van a empezar a editar discos, ¿sí? En formato cassette de grandes artistas, así como lo hicieron con los vinilos. Sí, los vinilos que son muy, muy preciados. Hay gente que los quiere tener por colección, más que nada, ¿no? Sí, hay mucha gente que compró la colección del diario tan conocido que te vendía todas las semanas un disco de pasta. Vamos a escuchar otro temita musical en la continuidad de nuestra tarde en Frecuencia Show, donde aquí en La Box. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042 1565 16 7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en esta, en este preferiado, parece hoy, porque bueno, mañana hay gente que no trabaja, porque empieza a disfrutar del fin de semana largo, un fin de semana que más que feriado también es, tiene que ver con las Pascuas, ¿no? Una fecha muy importante para toda la cristiandad, así que sería bueno que el fin de semana los cristianos vayan a recibir que vaya, la palabra, ¿no? A un templo. O vayan a misa los que van a la iglesia. Sí, lo importante es saber qué es lo que se conmemora, porque la mayoría de los chicos saben que van a recibir el huevito de Pascua y el conejito de Pascua y algo que no tiene nada que ver con el sentido real de la Pascua, ¿no? La Pascua es la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, después voy a pasar, tengo un audio acá que me manda, es un padre de Colombia que todos los días manda audios, después los vamos a compartir con la gente porque está muy interesante. Sí, bueno. También para que lo escuchen. Vos te estabas hablando recién de la Peña de Morphy, posibles postulantes. Sí. Y uno de los que se está barajando, el nombre que empezó a dar vueltas, es el de un viejo y conocido animador de las pantallas desde, no sé, tiene como 50 años de trayectoria. Juan Alberto Mateico. Mira. Parece que. Qué bueno. Él está en realidad. Él está tranquilito allá en el... Córdoba, ¿no? En Córdoba. Se instaló allá en Córdoba. Hace un par de años, creo que está haciendo radio. Sí. Y habría recibido una propuesta. Él, bueno, durante muchos años hizo La Movida. Qué lindo programa, ¿no? Claro, hacía esos programas maravillosos desde Mar del Plata, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Juan Alberto Mateico es? Sí, sí. Juan Alberto Mateico debe tener sus años. 80 tiene, fácil. No. ¿Cómo no? Debe tener 70. Ahora Damián va a buscarlo. Digo, de pronto me parece. ¿Cuánto? No llega, ¿viste? 80. ¿7-7? Sí, sí. Bueno, estuve. Todavía cerca. Puede conducir tranquilamente. ¿Y si la reina madre conduce con 99? Claro, por eso puede conducir él también. Así no sé, que... para mí tiene 102 años plus. Sí. Bueno, qué bueno, Mateico, un emblema de la conducción argentina, ¿no? Y un emblema de la música, porque siempre estuvo muy ligado a los programas musicales. Sí, sí, muy ligado a programas de música, ¿no? Sí, mucho desde Mar del Plata. Uh-huh. Él fue un pionero de hacer programas en vivo desde Mar del Plata. Desde el Torreón del Monje. Hacía también, sí, hacía una terraza al mar. Sí. programas así tipo musicales, ¿no? Como que él elegía ese lugar, era el lugar predilecto de él para hacer la movida del verano. Sí, iban artistas de calibre. Y se montaba un escenario increíble, ¿eh? Bueno, las fans de Cristian Castro están como tocó en el Movistar Arena y fue un éxito bárbaro. Y parece que tiene intenciones de radicarse en la Argentina. Él no está viviendo en... ¿Quién? En México, Cristian. Ah. Él está viviendo en Uruguay, donde también está haciendo, me contaron que está haciendo una carrera universitaria. Mirá vos. Y le gusta mucho estos lados de Latinoamérica. Le gusta, ¿no?, el sur. Parece que le gusta el sur, así que... Y parece que deslizó en el recital de que se quiere venir a vivir aquí a la Argentina. Él tiene su casa en Malibu Beach. También va a ir allá, pero bueno, quiere estar más tranquilo por ahí. Sí, bueno, pero acá no sé si va a estar muy tranquilo. Además, acá las finanzas no sé si le van a... Sí, igual no sé si no, va a ser igual los artistas cobran en dólares, uh-huh, no cobran en pesos argentinos. No son como nosotros. No, ellos cobran en dólares. Pactan una suma en dólares, como él estuvo cuando estuvo en el reality de Canta Conmigo. Él pactó una suma en dólares y se la pagaban en dólares. 150 mil dólares le pagaron por su participación. Sí, no sé si tanto, pero bueno, creo que eran... Eran 15... 15 mil por programa, creo que eran. Claro. Sí. Hizo 10 programas. Más o menos. Claro. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, hablando de dinero... el que va a donar su premio es ni más ni menos que el ganador de Gran Hermano, Marco Ginocchio. Dijo que va a donar los 19 millones de pesos que ganó por parte de Gran Hermano, porque tenían 15 millones de premio más el plus de la Mercado aplicación. Pago. Exacto. Claro. Así que son un total de 19 millones. Dijo que lo va a donar a distintos hogares. Sí, todo el dinero a distintos hogares. Él viene de una familia que no necesita. O sea, y dijo que este premio lo va a donar a varios hogares orfanatos de. Alguna parte del premio se quedará. Lo que él dijo, tal vez se cumpla. Yo me imagino que. Igual no tiene mucho. Mucho talento para la cámara. Ganó por buenazo. Sí. Pero no tiene. Es como que se le está haciendo difícil mantenerlo en algún programa porque no tiene chispa ni para ser panelista. Es que las intenciones de él tampoco ni son. Para, claro. Él va a ser como. Me parece como Mirra, que se va a recluir claro, en su provincia y se quedará ahí. Claro, es más. Es gente. Él y el conejo cordobés. No necesitaban, o sea, los padres tienen plantación de aceitunas, o sea, son gente que está más allá, o sea, que no necesita el premio. Uh-huh. Entonces, bueno, él dijo que realmente por ahí lo necesitaba y que era candidato, después se diluyó, era Tiago, ¿no? Bueno, y hablando de Tiago, logró cumplir su sueño. El primero fue refaccionar su casa, la refaccionó, y este es poner su propio emprendimiento. En este caso puso una verdulería muy linda, así que celebramos las ganas de laburar que tiene este chico. Que son admirables, la verdad. No, yo no daba dos mangos. Esperemos que la atiende él, la verdulería. Y es como. Es un emprendimiento, claro. Es un empresario. Capaz ahora es su propio. Capaz que la puso la hermana. Pero sí tiene chicos trabajando, así que la verdad que bien, grande, una verdulería grande. Míralo, por ahí poner una cadena de verdulería. Bueno, ojalá, porque tiene mucho entusiasmo y eso está bueno. Y se ve que tiene lindos valores porque. Puso a algunos amiguitos a trabajar con él, refaccionó su casa, la casa donde vive con sus hermanas, y la verdad que está bueno. Está bueno que sea un emprendedor. Muy bien, vamos a escuchar otro tema. ¿Vamos a escuchar a Cristian o no? ¿A Cristian Castro? Están pidiendo mucho a Rafael Bueno. Ya va a sonar. ¿En qué momento va a sonar Rafael Bueno? ¿En retro? En fans. En frecuencia fans están pidiendo varios temas de él, así que bueno. Los vamos a complacer después. Quizás abra hoy Rafael Bueno. Este tema de... ¿Qué va? ¿Cristian ahora? Se lo dedicamos a Cintia que nos está escuchando. Vamos a dedicarle a Cintia entonces que nos está escuchando a Cristian Castro. Un argentino más ya a esta altura del partido porque viene seguido a hacer presentaciones y recitales en distintos escenarios del país. Thank you. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Salud Móvil. Servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos. WhatsApp 11 67 83 83 22. 11 58 29 56 10. Salud Móvil. El servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 20 42 15 65 16 74 90. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en esta tarde, hermosa tarde, una tarde primaveral. Después vamos a ver cómo está el pronóstico para el resto del fin de semana largo, pero se viene bueno por lo que pudo anticipar Gastón. Una tarde agradable. ¿Cuánto está la temperatura ahora? Ahora está en 22.8. Agradable la temperatura para esta tarde. Todavía hay sol, ¿eh? Bien otoñal. Sí, sí. Bueno, se viene el Día Internacional de la Empanada. ¿Cuándo es? El 8 de abril. Mirá qué bueno. ¿Cuándo es 8 de abril? El sábado. Así que bueno, ahí ya se pueden poner comer las empanadas. Sábado Santo. De carne, ya se pueden comer ahí. Así que se van a festejar en, bueno, ese día, todo el mundo comiendo empanadas. Dado que la Argentina tiene casi 46 millones de habitantes, lo que implica que en la Argentina se elaboran aproximadamente 6.300.000 unidades de empanadas por día. Mirá. Más de 6 millones de empanadas por día. Increíble. Se elaboran en la Argentina y se consumen también. La empanada frita de Vicky me encanta. Sí, hoy teníamos que haber festejado el día. Bueno, la semana que viene. El miércoles que viene. Festejamos el Día de la Empanada. Las empanadas más consumidas, según Apice, que es la asociación que nuclea a los comerciantes de las pizzas y las empanadas, son carne suave, ¿eh? Con un 20%, jamón y queso 19%, pollo 11%, carne cortada a cuchillo un 10% y humita un 7%. Después, bueno, el resto. Pero bueno, los cinco gustos preferidos de los argentinos en cuanto a empanadas: carne suave, jamón y queso, pollo, carne a cuchillo y humita. Ahora hay muchas especialidades nuevas. Porque sí. Ahora empanadas, no sé, si querés comer una empanada de bondiola, la puedes comer. Mira. También. Hay muchos gustos nuevos de empanada. Y bueno, se celebra entonces este Día de la Empanada el 8 de abril, así como está el Día de la Pizza, el Día del Helado. Así que, y la empanada es, es histórica. Si nos remontamos a 1810, hay registros de que cuando había eventos de carácter político, había señoras que elaboraban en sus casas empanadas calientes, claro, y concurría a venderlas a la Plaza de Mayo en canastas de mimbre. Bueno, viste que en los colegios, en esa época que estaban las láminas y todo, estaban las señoras las empanadas, con, con los delantales, con la la canasta de mimbre en la cabeza, vendiendo sus pastelitos. Sí. En algunos casos eran pastelitos. Capaz que en esa época estaba pastelito de carne. Habría una, algunas Vicky, habría, ¿no? Capaz que estaba Vicky ahí también. Es, claro. Capaz que reencarnó. Con su canastita, ¿no? Sí, puede ser. Pastelitos. Qué rico, los pastelitos de membrillo, de batata. No sé si existiría el dulce de membrillo, sí, en esa época. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, por ahí el dulce de leche también, capaz, no sé. Pero las empanadas, bueno, también la hacías en su casa las empanadas y después las vendían ahí en los eventos. En Plaza de Mayo se concitaba toda la... Qué rica la empanada frita, ¿no? Ajá. Una empanada doradita, frita, con carnecita. Bien jugosa, bien crujiente. Bueno, que nos manden de la Asociación de Empanadas. Vamos a... ¿Qué ahora? ¿Qué tenemos? Mira, tenemos que finalmente una pareja muy importante de la televisión, ella, y del automovilismo, él, van a dar el sí, se van a casar. Ante todos los pronósticos, ¿de quién estamos hablando? De Nicole Neumann y Manu Urcera. Ah, sí, ¿eh? Hace rato que vienen anunciando que se van a casar. Venían anunciando. Ella venían sería anunciando su tercer casamiento. Tercer casorio. Bueno. Tuvo un primer matrimonio que duró poco. Y sí, después... que creo que había sufrido maltrato y demás. Sí. Bueno, y después con Fabián Cubero, con quien tiene tres hijas, una de las cuales se fue a vivir con el padre porque no quiere vivir con Nicole. Hay una polémica en torno a eso, pero bueno, la decisión es de la chica se quiere ir a vivir con su padre, y pero bueno, como lo, viste, siempre los medios ahí pinchan. Las repercusiones tanto de Mica Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero, y de Nicole, son como muy picantes, muy picantes. Bueno, al margen de eso, Nicole y Manu Urcera van a dar el sí el día 8 de diciembre, y esto lo van a estar haciendo, es el Día de la Virgen, el día el 8 de diciembre, y lo van a estar haciendo en San Carlos de Bariloche. ¿Por qué eligieron casarse allí, no? Y viste que no andan con chiquitas. Bueno, y el tema es que la wedding planner... Bueno, allá lo harán en la catedral, supongo. Imaginamos que sí. De Bariloche. ¿Y la fiesta dónde? ¿En el Yao Yao? No sé. Ahora vamos a ver. Por lo pronto, el diseñador para vestir a la modelo va a ser Laurencio Adot. Y la wedding planner es la reconocida Bárbara Díez, ex... de expareja de Horacio Rodríguez Larreta. Así que, por lo menos, esos son los únicos datos que hay por el momento. Cuando sepamos dónde se va a hacer la fiesta, lo vamos a anunciar. Pronto se va a estrenar, hablando de Bárbara Díez, hay una serie para Star Plus, protagonizada por Celeste Cid, que tiene que ver con su historia, mirá, ¿no? Con la wedding planner. Y está parece ella, que está basada, ella dio el visto bueno para que se haga, porque es como una biopic. Claro. Así que pronto se va a estrenar la primera temporada de Planners, que tiene que ver con el mundo de las wedding planners, que son las que preparan las bodas, los eventos. Y bueno, ella era una, es una cotizada wedding planner. Ahora también la que está en eso es Claudia Maradona. Claro. Claudia, ella está organizando eventos de varios famosos. Continuamos con más música en esta tarde. Ya se viene enseguida Frecuencia Retro con todo en esta tarde. No te muevas de ahí. También se viene Frecuencia Fan. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-6400-7047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. A veces frágil, a veces fuerte, me da la vida, me da la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres. Por eso a más enredo tu telaraña se hace más fuerte. Que somos blanco y negro y si no nos mezclamos llueve en colores. Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores que no se ven. Hay cositas que nunca se ven. ¿Cómo explico lo que yo no sé? Que no puedo aunque quiera dejarlo. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte. Me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que yo no quiero trampas, pero si vienen de ti me dejo. ¿Qué importa que yo pierda? Yo gano siempre cuando te tengo. Que yo lo quiero todo, pero ese todo te nombra a ti. Si tengo algo verdadero, entre tanto lo primero, tú eres. Como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte. Me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí. Y ahora solo quiero cantar. Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte. Me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para ti, para mí, para mí, para ti, para ti, para mí. Eres a quien yo le quiero cantar para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para mí. Tengo algo verdadero, esa eres tú, para ti, para ti, para mí, tú, para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Frecuencia Show, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos, enseguida se viene Frecuencia Retro, que hoy tiene una selección impresionante, no te vas de ahí. Enseguida se viene Frecuencia Fan con todos los temas que vos estás pidiendo a través de los audios que nos estás enviando a nuestro WhatsApp. Exacto, lo haces al 11-6400-7047, www.fmradiobox.com, para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Bueno, Fer Vázquez, ¿lo conocen? Sí, cómo no. Que es el líder de Rombay. ¿Está Rombay ahí? Sigue Rombay, ¿no? Sigue. Sí, sigue. Son uruguayos, creo. Claro. Él acusó a una fanática de haberlo drogado. Mira, ¿con qué lo drogó? Con unos brownies de marihuana. Dice que flasheó, que casi se muere. Porque parece que estaban ricos los brownies. Se mandó unos cuantos brownies, casi se va de mambo. Se va. Claro, le generó alguna taquicardia, claro. Algo así. Porque recordemos que la marihuana tiene múltiples usos, no solamente en los cigarrillos. Claro. Sino que tiene uso medicinal y uso comestible. Sí, pero es distinto. O sea, no es lo mismo el uso medicinal, porque para el uso medicinal se le quita el componente que tiene, que te genera alucinaciones, claro, sí. Y demás. Sí, el uso medicinal son los aceites, ¿no? De cannabis. Claro. Pero en realidad, cuando se usa para alguna preparación, claro, es distinto. Cuando se usa la flor. Claro. Es como que tiene un componente. Entonces, alucinógeno. Bueno, los brownies son muy conocidos, los brownies de marihuana. Los brownies locos. Claro, parece que lo enloquecieron con estos brownies y que le agarró un patapúfete al pobre Fer Vázquez, que casi sí. Se va de mambo. Yo una vez probé eso. Le tendría que haber dicho, Le tendría que haber dicho que. Claro, sí. Mirá que son condimentados. Sí. Antes, ¿no? ¿Y con qué? Pero, te tienen que pero decir. Pero se con lo llevó en un paquetito, eran sí, como. Sí, sí. 6 brownies, todo. Y bien. Al que no está acostumbrado es algo que no te provoca. Y él empezó a comer uno, le gustó, se comió otro, claro. Se comió los 6 brownies y casi. Claro, quedamos. Te puede agarrar taquicardia, te puede agarrar o pánico. Casi lo íbamos a jugar a la rómbola. Claro, te puede agarrar algún tipo de ataque. Vaya en la rómbola. En la tómbola, digo. Uh-huh. Así que, bueno, tengan cuidado con las cosas que. Porque las fanáticas a veces, viste, son medias. Claro, medias abusivas. Sí. Vayamos, ya llegó el momento. No, todavía no. ¿Vos ibas a decir algo? Sí, viste que en la selección hubo varias separaciones. Ah, también teníamos que hablar de Messi, a ver qué pasa con Messi. ¿Qué pasa con Messi? Mira, un club árabe le ofreció 400 millones de euros. Al año, ¿sí? Por temporada. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, pensá que Cristiano Ronaldo está ganando 200 millones de euros por año. Hasta hoy uno de los jugadores mejores pagos. Si es el yo creo mejor que pago. Eso, si agarra eso, Messi se. Con un año. Se puede retirar y van a vivir los hijos, los nietos, los tataranietos. Mirá, desde que él ganó uno de los primeros balones de oro. Se dice que Messi ganaba 500 millones de euros por año, por temporada, tanto del club, de su sueldo, más los premios, más las publicidades, todas las publicidades que hace alrededor del mundo. Entonces, también se dice que alrededor de Messi vive un montón de gente, ¿no? Porque claro. Toda la familia de él se maneja en torno a lo que factura él, ¿no? Sí. Pero es increíble. Yo creo que hoy Messi. Es el jugador el mejor pago del mundo. Sí. Que es el millonario. Sí, en cuanto. De toda la historia, me parece que hoy por hoy, más con un título del mundo, con toda la trayectoria que tiene y lo que significa Messi, para mí debe estar. Claro, el tema es que contando todos los contratos que tiene, de todos los. A ver, tiene la cerveza, tiene la marca, la gaseosa. Una de las marcas gaseosas más conocidas de todo el mundo. La Presto Barba. No sé, de todo tiene. La camiseta de fútbol, las marcas. Sí, aparte también ahora va a estar en el espectáculo del Cirque du Soleil. Que viene a Buenos Aires. Pero eso es chiquito, Nico. Eso es chiquito. Oh. A comparación de los monstruos multinacionales que tiene arraigada su imagen... Es increíble, o sea, lo que factura Messi ni lo sabemos. Bueno. Ni lo sabemos. y una virtud muy grande del padre, que es el que le maneja las finanzas y los negocios y demás. Sí, yo no sé si igual va a aceptar lo del club árabe, creo que fue de hoy. Es que esa él noticia. Quiere que sea competitivo. A él le gusta jugar al fútbol y que el equipo gane o sea competitivo. Claro, pero eso no sé. Los Emiratos Árabes, qué sé yo, es un mercado. Es que ahí sería para ir el último año. Claro. El tema es que, ¿por qué sale 400 millones? ¿Por qué le ofrece eso este club árabe? Porque sabe que está recién salido del campeonato del mundo, que es campeón del mundo actual. No, porque le sirve a ellos también. Obvio, obvio. Claro, igual ellos también tienen dinero para... A ver, el PSG lo maneja gente... Son petrodólares. Claro. Ellos tienen dinero para tirar para arriba. Pero, mira, que con que Messi juegue un año... Yo me parece que va a terminar volviendo al Barcelona, pero bueno, veremos. ¿Sabes lo que pasa? Que no sé si va a volver, ¿eh? Capaz que vuelve, pero resignando dinero, obviamente. Porque si bueno, no, no le da lo haga por amor, ya lo daría por amor al club, al club que lo vio nacer. Yo no sé si este año, pero tal vez el año que viene, después de Arabia, puede que vuelva. Pero yo no creo que deseche 400 palos así de una. No creo que... Él se fue al PSG por guita. No es igual que él genera, esa plata la genera igual por todos los contratos que tiene. Él factura, claro. Está facturando por segundo. Está bien, pero imagínate, si factura en el club 400 palos, imagínate lo que facturaría sumado a todas las empresas, que va a ser casi alrededor de lo mismo. Facturaría 1.000 millones por temporada, 1.000 millones de euros. Sí. O sea, serían más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Por temporada. Una fortuna. Aunque sea un año. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué deciden. Por ahora siguen el PSG. Seguramente hasta mitad de año va a estar ahí. Lo más importante es que llegue al Mundial. Al próximo Mundial. Que llegue campeón del mundo al Mundial. Vamos al momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Bueno, esta es Frecuencia Retro de hoy. Lo vamos a empezar con este artista memorable, artista español, que no sé, creo que sigue grabando algo, sigue vigente. Hace rato que no viene por la Argentina, pero causó sensación en su momento y más con este tema, ¿no?, que vamos a escuchar ahora. Bertin Osborne suena así en la tarde de Frecuencia Retro. Frecuencia Retro. Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí. Mis sensaciones reviven en mí. Sé que tú sientes lo mismo que yo. No hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame, amor, abrázame. Estoy enamorado, abrázame, amor. Tantos recuerdos se agolpan en mí. Como aquel día en que te conocí, te sonrojaste porque que te besé. Y desde entonces jamás te olvidé. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor, abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor, abrázame. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Suenan estos temas en italiano, ¿eh? Vamos a escuchar ahora también uno enseguida de Adriano Celentano y Claudia Mori. Estos duetos estaban memorables, ¿eh? Como este que suena, este es Albano y Romina Power, ¿no? O ese Richie Pobre, no. Ah, ese mismo. Viaggio Antonacci. Pero también suena muy parecido a Albano y Romina Power, Richie Poveri, ¿no? Todo de esa estirpe. Bueno, ya se viene Frecuencia Fans, así que todavía tenés algunos minutitos más para mandar tu audio de voz a la box, al... Exacto, lo haces al 11-6400-7047. Bueno, se viene la ficción, vuelve la ficción nacional Hace mucho que no hay ficción. Hay ficciones, pero en las plataformas. Uh-huh. Como por ejemplo El Reino 2, que claro, ya se estrenó. Ahí hablamos recién de Planners. Pero bueno, ahora se viene la segunda parte de ATAB, que transcurre en este caso en los años 80. La primera parte estaba ambientada en los 40. Claro. Que tenía que ver con toda esa historia, ¿no? De familias que vienen de inmigrantes, de historias de amores, de desamores, uh-huh, de venganzas. Por eso se llama Argentina Tierra de Amor y Venganza. Y se va se va a ambientar con el advenimiento de la democracia y tiene como hilo conductor los herederos de aquella historia. Ah, ¿no? Y los nietos del personaje de la China Suárez, por ejemplo, ¿no? Mirá vos. Pero no son personas de la vida real. Son ficción, personajes, ficción. Es ficción. Está bien. Es ficción, va a tratar el tema del HIV, claro, que en ese momento era muy característico. Uh-huh. El advenimiento de la democracia, el teatro de revistas. Claro. Va a estar ahí, va a haber actrices personificando a vedette, entre ellas Andrea Rincón. Claro. ¿No? Que va a tener un papel importante. ¿Qué va a ser de Moria? Y parece que están basados en esos personajes, uh-huh, ¿no? Hay unos hermanos que uh-huh, los componen Juan Gil Navarro y Darío Barassi, que parece ser que están basados en los Sofovich. Claro. Que en esa época se hacían el teatro de revistas. Claro. Y todo lo que pasaba alrededor a la vulgarización de la mujer, ¿no? Claro. Un poco el uso de la figura, a la chabacanería. Claro, que hoy por hoy el teatro de revistas ya no se puede llegar a hacer, pero de una forma más cuidada, ¿no? En esa época estaba la vedette con poca ropa y el cómico al lado diciendo barbaridades. Claro, sí, era común. Yo creo que hoy no podrían estar ni Porcel, ni Olmedo, ni Tato, ni nadie, ¿eh? Va a haber participaciones especiales de Martín Bossi, de Listorti. Bueno, va a ser un elenco importante, ¿eh? De esta historia que empieza el lunes después de Guido Casca. El lunes por la madrugada es la cortina musical, pero no esta, sino una nueva versión a cargo de Miranda, según lo que dice Spadea. Bueno, así que bueno, vuelve la ficción después de mucho tiempo. Ahora que terminó Gran Hermano. Claro, estaban terminando que espere Gran Hermano para poder lanzar este producto, para no tener esa competencia feroz, ¿no? Gran Hermano, que en la final hizo picos de 32 puntos de rating. Claro, sí. 32. Hacía mucho que no pasaba en la historia de la televisión esos puntajes, salvo cuando juega Argentina. Eso, claro, cuando juega Argentina o en su época Marcelo Tinelli. Sí, Marcelo Tinelli, que por otra parte, hablando de Marcelo Tinelli, vuelve con el Bailando a mediados de año, pero por América, donde finalmente firma un contrato. No se sabe dónde salió la plata, porque América no tenía mucha plata. Hay malas lenguas que dicen que se sabe de dónde viene, del claro, tema política. Sí. Y ahí va a ser el Bailando, otra vez. Sí. Así que vamos a ver cómo si pegan esa pantalla el Bailando, ¿no? De alguien que ahora está ligado a la economía. Claro, exactamente. Uh-huh. Eso está muy ligado, muy ligado. Al canal, ¿no? A ese canal. Claro. Por algo se fue una conductora es muy un conocida. Canal también donde hay políticos metidos en la conducción, claro, del canal, ¿no? Así que, y dicen que quieren que sea gerente de programación. Claro, va a ser CEO. Sí, sí. CEO de América, o sea, va a tener una responsabilidad ahí. Sí. Va a decidir sobre la programación, pero vamos a ver, porque hay gente que hace mucho tiempo. Al que ya fletaron. Hace mucho tiempo que está ahí adentro, ¿no? Al que ya fletaron de América es a Yudica. Guillermo Andino, que lo pasaron a A24. Claro, ya hay gente que se fue yendo. Fantino ya no vuelve. Fantino no va a volver. Yudica tampoco. Yudica tampoco. Entonces, bueno, van viendo, ¿viste? A ver quién queda y quién no. Mamón. También le levantaron. ¿Volverá? No, pero no estaba ahí. Mamón estaba en Telefe. Sí, y pero. También le levantaron. Vuelve. Capaz que ahora vuelve ahí. Puede ser que tenga un lugar ahí. Flor Peña. Claro. No, hizo un programa ahí que pasó desapercibido. Sí, ¿no? Anduvo muy mal ese programa ahí. No, ella va a ser jurado de Got Talent. Ah, mira. Bueno, vamos a escuchar otro tema retro en esta continuidad. Vamos ahora con el siguiente tema. Hermosos temas, temas preciosos. We'll be right back. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos esta tarde entre americanos y temas muy buenos de aquellas épocas de 80, 90, recorriendo la mejor música de todos los tiempos en este segmento que está buenísimo y que se llama Frecuencia Retro y que tenemos todos los miércoles, ¿eh? Así es. Para hacerte compañía. Y enseguida se viene Frecuencia Fan, que también hoy va a estar increíble con muchos temas, muchos artistas que van a sonar. No te los podés perder, Rafa Bueno, por supuesto, Carlos Rivera. Ah, mira, Amelia de Santa Fe. Nos están escuchando de Santa Fe. Un saludo a la gente de Santa Fe. Dice que con el tema que pasábamos anteriormente, ¿cuál era? El tema de Wonderful Life. Ella apretaba de adolescente. O chapaba. O chapaba o... Tenemos que pasar todos los miércoles un tema para chapar. Claro, chapaba o rascaba, como se decía. Rascaba, antes. Sí. Lo que viste que siempre antes te preguntaban, ¿rascaste o no rascaste? Viste, sí, ¿chapaste o no chapaste? Así bueno, Amelia chapaba con este tema. Porque antes cuando iba a bailar, me acuerdo que era común que te decían, ¿y rascaste o no rascaste? Y no lo hacías en cualquier lado, te ibas al reservado. Ah, claro, sí. No sí. Ibas a cualquier lado. No es como ahora que... No es como ahora que en cualquier lado se dan besos en el colectivo, en todos lados. No. Así que era más... Más reservado. Más cuidado. Claro, por eso el nombre de reservado, ¿no? Claro, era más cuidado. Era como que había más respeto, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Ahora como que es todo más libertino. Todo fue transformándose. Vamos a escuchar el próximo temazo que nos acompaña en esta tarde. ¿Vamos con el de Mori Celentano o no? Con este también, ¿eh? No sucederá, se llama. Non succederà. Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Hermoso tema este de fondo que está sonando acá, este Mike Oldfield, ¿no? Ah, F.R. David. War, temazo, F.R. David. Seguí compartiendo esta música que es única, es inolvidable. ¿Y dónde la escuchás? Cada miércoles a las 6:30 de la tarde en nuestro segmento Frecuencia Retro. Que próximamente por ahí también tenga algún anunciante que tenga que ver con los retros, ¿no? Uh-huh. Así que ya veremos. Es la media hora donde te pones a bailar. Corres las mesas. Claro, sí. Dejás el mate, dejás el aperitivo y te pones a bailar. A bailar americano, que no es fácil bailarlo tampoco. No, pero qué lindo, ¿eh? Qué linda danza, ¿no? Sí, era un arte, un arte. Todavía hay culto para el americano. Se hacen, en algunos lugares se hacen bailes de americano, sí, ¿no? Y para grupos reducidos, gente de esa época, ¿no? Y en otras partes del mundo, en Europa, es la música que es por excelencia, ¿no? Que no pasa de moda. No, música inolvidable. Bueno, ¿cómo viene el fin de semana? Tenemos el pronóstico para los próximos días, ¿no? Exactamente. Bueno, para mañana se esperan, esto estamos hablando del territorio de la provincia de Buenos Aires. No se esperan lluvias, vamos a tener una máxima de 22 grados. 18 grados de mínima con ratos de sol y nubes. Va a estar como hoy, a la mañana nuboso, a la tarde soleado. El viernes tenemos también las mismas condiciones, 22 grados de máxima, 17 grados de mínima, un poquito más nublado pero sin precipitaciones. Para el día sábado esperamos... El viernes que tienen que comer las empanadas de vigilia. Claro, no hay que comer carne. No, las empanadas de vigilia, que pueden ser de verdura. Claro. O de atún. O de humita. Uh-huh. Bueno, sábado 23 grados de máxima, 17 grados de mínima, más sol, así que vamos a tener más soleado. El domingo ya totalmente soleado, 26 grados de máxima, 18 grados de mínima, también sin probabilidad de lluvias. El día lunes 25 grados de máxima, 19 grados de mínima, también de algo parcialmente soleado. Martes 25 grados de máxima, 18 grados de mínima, también con cielo algo parcialmente nublado. El miércoles volverían las lluvias a la provincia de Buenos Aires. O sea que bueno, vamos a tener un par de días para disfrutar de este otoños sin mil primavera, ¿no? Porque ahora las estaciones como que mutan. Sí. La primavera se parece al otoño y el otoño es así, ¿no? Exacto. El tema es que ahora está teniendo una temperatura que está llegando a las temperaturas otoñales de todos los años, ¿no? Sí, sí, ya se fueron los 30 grados, ¿no? Exacto. Pero como siempre pasa esta época, vienen los molestos mosquitos, así que como dijimos antes, para cuidarse. Precaución, porque hay una epidemia de dengue, tienen que ventilar, bueno, no ventilar, sino drenar donde hay agua, drenar, sacar el agua estancada. Exacto. Que trae. Claro, hay que descacharrar. Hay que hacer sacar el agua esa que está en recipientes o en macetas viejas. Si tenés cacharros, dalos vuelta, tiralos, claro, hacer limpieza. Sí, sí. O piletas que no usás. Exacto. Bueno, es hora de agarrar y limpiar la pileta. Tirale cloro. Cuesta, porque cuesta armar la pileta y cuesta desarmarla. Claro. Más desarmarla porque hay que sacar toda la mugre, ¿no? Y hay que limpiarla. Así que es todo un tema el armado y desarmado de las piletas en verano. Bueno, hasta acá hemos llegado, hemos compartido una linda tarde con todos ustedes. Y ahora se viene Frecuencia Fan con todo. ¿Con quién arrancamos hoy? Con Juan Dacé, que lo están pidiendo a toda la gente. Xiomara, ¿no? También. Ah, Tokyo Hotel. Va a sonar Tokyo Hotel. Va a sonar Carlos Rivera. Cristian Castro. Y el Bolo. Bueno, todos van a sonar en esta tarde. ¿Qué le pasa a Vilma, Elisa, que no se la ve? ¿Qué está desahuciada? Está desaparecida en acción. La gente de Unidos por la Música, ¿no? Qué raro, ¿no? Está medio desaparecido. Y la de Oslo. La de Noruega, Jenny. Ah, vamos a mandar un saludo también a ella que nos escucha, la gente de Cuba, Cachita. Y también de México, donde tenemos mucha audiencia, de esa Pati Chávez, que nos está escuchando. Bueno, nos vamos, hasta acá hemos llegado. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Gracias a Vicky, que nos trajo cosas para compartir. La Vicky mejor. Suites. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, gracias a Damián, gracias a Vicky, gracias a toda la gente del otro lado, que Dios los bendiga y nos vemos, en 7 días. Que tengan unas felices Pascuas de Resurrección en familia, disfrutando de esta fecha especial, que es una fecha religiosa, ¿no? Una fecha para festejar en familia. Digamos, para conmemorar, ¿no? Y recordar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Exactamente, no solo para comer la Exacto. rosca y el huevo y las empanadas de vigilia, sino para reflexionar también. Exacto. De lo que significa la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Un saludo a Graciela, que siempre nos está escuchando, a Cintia, Margarita. ¿Cumpleaños Margarita estos días? El 11. Ah, justo, bueno, un día antes del. Bueno, la semana que viene la saludamos. Exactamente. Bueno, a toda la gente que siempre está prendida a la Vox y a esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por la Vox. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.